se discutió el presupuesto provincial, ¿sí? Estuvo en debate ayer, los senadores votaron el presupuesto provincial, pero lo vamos a analizar ¿con quién? Con nuestros especialistas en economía. El terror del debe y el haber, el terror de los fondos buitre. Está del otro lado de la línea el gran Nicolás Aroma. Hola, Nico, buen día. Buen día, Tato, ¿cómo estás? Pero muy bien, mejor imposible. Bueno, me alegro, qué suerte. Sí, porque terminé de blanquear todo mi dinero. Estoy esperando que empiece el nuevo mes para depositar otros 5 millones de pesos. Bueno, de dólares, perdón. Está en tiempo y forma todavía. Tal cual. Está cumpliendo los pasos. Tal cual. Bueno, Nico, hablábamos del presupuesto provincial y decíamos que lo íbamos a analizar, pero te proponemos que escuchemos las voces de algunos senadores dando algunos de sus argumentos. Y empezamos primero las damas, dice el dicho, así que primero vamos a empezar con la senadora Noelia Barbeito, que decía esto. A ver. Podemos decir que aunque haya cambiado el signo político del gobierno, la orientación social del presupuesto sigue favoreciendo a los mismos sectores de siempre, a los privilegiados que viven de la función pública, como se dice, y también a aquellos empresarios como los de transporte, como los de educación privada, que se valen de eso. En primer lugar, criticar que este presupuesto estipula una inflación del 17%, algo que nadie puede creer que haya sido ni que vaya a ser así. Y entonces no podemos buscar otra explicación a por qué se dibuja la inflación que va a haber, si no es para decir que quieren poner ya un techo a las paritarias del año que viene. Y después también queremos señalar que acá se nota claramente cuál es la política que tiene el gobierno cuando a seguridad le da un 62% de aumento del presupuesto. Es decir, que por cada peso que se le da para salud y educación, se dan 2 pesos para fortalecer el aparato punitivo del Estado. Bueno, decíamos, senadores, tenemos la palabra de algún otro. En este caso, vamos a escuchar brevemente la palabra del senador del Frente para la Victoria, Luis Wong, que decía esto. Mi posición va a ser acompañar el presupuesto en general, entendiendo que es lo menos dañino, porque mucho más daño se hace cuando a un gobierno se le entrega un cheque en blanco sin presupuesto y todas las facultades para gastar como quiere el dinero y sin rendirle cuenta a nadie. Y adelantar mi voto negativo a los 5 artículos que tienen que ver con el endeudamiento. Bien, y por último, alguien que defendía el presupuesto, que era el senador Palero de la UCR. Escuchemos. El artículo 42 hizo un detalle específico de cada uno de los elementos que se iban a comprar con este sistema. Que quede claro que esto es una excepcionalidad en un momento excepcional y para poder dotar de elementos a los hospitales, en este caso, a la lucha antigranizo. Yo quiero leerlo esto porque me parece que no tiene desperdicio. Pido permiso, señor presidente. El artículo 42. Programa de incorporación de equipamiento de alta tecnología del sistema sanitario. 35 equipos para digitalización de los servicios de diagnóstico por imágenes de 8 hospitales de la provincia. 6 equipos de rayos X digitales. 4 sistemas móviles radioquirúrgicos digitales de arco en C. 6 equipos de rayos X portátiles y 10 ecógrafos Doppler color. Todo hasta la suma de 61 millones de pesos. También para el mejoramiento del sistema de la lucha antigranizo. La adquisición de un avión con especificaciones técnicas necesarias, más. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decían los senadores ayer en mientras debatían el presupuesto. Ahí, y te lo dejo todo a vos, es todo tuyo, el presupuesto provincial, Nico. Bueno, Tato, mira, a ver, ¿por dónde empezamos? Me parece que el tema del presupuesto actual, como lo fue el del presupuesto anterior, es el endeudamiento. Nosotros lo venimos haciendo la crítica hace rato en la columna. Porque esto no se vuelve fácil y no se sale fácil, porque es trasladar el problema para un par de años para adelante. Después podemos ver cuánto es el endeudamiento. Parece que acá no es solamente el endeudamiento, sino el monto, ¿no? Lo importante. Mirá, entre el año pasado, el endeudamiento del año pasado, a partir del 10 de diciembre, incluso antes con las leyes de transición, más el endeudamiento que se está otorgando, se otorgó ya ayer, en la nueva gestión se han otorgado 27 mil millones de pesos de endeudamiento. Esto está chequeado, calculado, incluso yo lo analicé en detalle, incluso ayer en la sesión. 27 mil millones de pesos de endeudamiento. Sí. En el caso de este presupuesto, ahí figuran 3.800 millones de pesos de endeudamiento, más 4.000 millones de pesos que vamos a tener que tomar deuda para pagar deuda. Es decir, hay 4.000 millones que no van a, ni siquiera van a ir a pagar sueldo ni a comprar bienes de capital. Van directamente a hacer amortización de deuda, ¿no? Sí. Y lo que enunció Palero ahí, rayos X, sistemas de monitoreo para el Ministerio de Seguridad, lucha antigranizo, está por afuera de los 3.800 millones de pesos de endeudamiento. ¿Por qué? Te explico, ese artículo 42. Son 600 millones que lo tuvieron que detallar porque era un artículo que era sin número. Entonces, como era sin número, no tenía límites, digamos, no tiene, vale infinito, no tenía un límite. Entonces, se estableció que eran 600 millones y se le determinó un criterio de a dónde va a ir esa plata, lo cual está muy bien, pero esos 600 millones están por afuera de los 3.800 millones de endeudamiento, ¿no? Sí. Que se tienen para pagar, para hacer, dicen el gobierno, para hacer obra pública y demás. Eso creo que es lo más, para mí, importante del presupuesto, tiene que ver con el endeudamiento. Este endeudamiento, ¿qué viene, en pesos o en dólares? Buena pregunta. Sí. El monto que te estoy hablando está en pesos. Sí. Se vuelve a habilitar al gobierno a endeudarse hasta 7.000 millones, porque digo 7.000, los 3.800 más los 4.000 para pagar la deuda que ya estaba, para amortizar la deuda que se llama. Está en pesos, porque el presupuesto hay que nominarlo en pesos. Ahora, un detalle, y por eso vuelvo a la pregunta, este año el gobierno se endeudó porque tenía la aprobación para endeudarse, es cierto, por 7.500 millones de pesos, pero ojo, lo tomó en dólares. Entonces el valor es incierto, ¿se entiende? Porque hoy son 7.500 millones de pesos, pero como está en dólares, el valor va a ir variando a medida que se mueva el tipo de cambio. Entonces ahí estamos en un gran problema en la provincia, porque el endeudamiento que se está tomando no es en pesos, es en dólares. Entonces hoy vale 7.500 millones, hoy hablamos de 3.800 millones, pero en tres años yo no sé en cuánto va a estar el tipo de cambio. Entonces claro, estamos muy expuestos a los cambios en el valor del dólar. En un momento de incertidumbre internacional, ¿no? Donde el dólar se puede llegar a fortalecer por la llegada de Trump, por ejemplo. Y la verdad es que es muy preocupante. Con respecto a eso, hay un informe del Ministerio de Hacienda, hace poquito lo sacó, de la deuda pública, donde reconoce que después de esta toma de deuda en dólares, el 60% de la deuda de la provincia está en dólares. Entonces, la verdad que es una alerta importante, porque esto puede significar para la gestión que viene una carga difícil, que se corrige de dos maneras. Con nueva deuda, o sea, refinanciando la deuda y tomando más deuda, o con mayor presión fiscal, digamos, ¿no? Aumentando nuevamente los impuestos, porque no hay forma de, sino de ejecutar el presupuesto. Así que bueno, me parece que lo más importante es que se está volviendo al esquema de endeudamiento, y encima lo peor de todo es que está en dólares. Claro, porque todo esto, a ver, pregunto, ¿no? Para pensarlo en cómo repercute en lo concreto, porque uno podría decir, bueno, el presupuesto provincial no me afecta, pero a mí me parece que va a producir achicamiento del Estado provincial, retracción en parte de los derechos que tiene que garantizar el Estado en algunos servicios y posiblemente mayor cantidad de despidos, por lo tanto precarización laboral. Claro, y una cosa respecto a lo que dijo la senadora Barbeito, que es verdad que la inflación estimada se estableció en 17% para el año que viene. Entonces esto, entonces el presupuesto está hecho con ese índice, entonces la partida personal, por ejemplo, se incrementa en un 17%. Claro. Entonces es como que ya estamos viendo que más de eso no pueden pedir, y estamos hablando de que este año la inflación ya fue el 40. Entonces bueno, ahí, y ahora un detalle, en el lado de la recaudación, porque el presupuesto tiene dos patas, la parte de los gastos y la parte de los ingresos, los recursos. Pero al momento de ver el tema impuestos y recaudación, ningún impuesto tenía un incremento menor al 35%. Pero entonces la pregunta es ¿cómo? ¿No es que la inflación es del 17%? ¿No? Entonces los impuestos se han incrementado un 35% en promedio, lo que estima el gobierno recaudar, y sin embargo los gastos los amplifica por 18%. Entonces, ¿qué vemos ahí? Algo muy técnico, ¿no? Es una política fiscal recesiva, digamos, contractiva, ¿no? Se saca más de la economía de lo que inyecta el Estado. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde notamos también un poco las inconsistencias.